Hola, feliz jueves a todos. Hoy estoy muy contento porque tenemos otro capítulo más de Octopath Traveler y terminaremos la historia de Therion, un personaje que al principio no me gustaba tanto, pero que después le he cogido cariño por su gran utilidad en los combates y, por supuesto, la capacidad de poder robar ítems a los ciudadanos. Seguimos muy de cerca en la búsqueda de las piedras dracónicas y tan solo nos faltan dos más por encontrar, que está en posesión de Darius, un ex compañero de ladrón de Therion que fue traicionado y casi le provoca la muerte arrojándole al vacío desde un precipicio. En el capítulo 3 de Therion conocimos a Darius y la historia completa entre él y Therion. Si quieres recordar qué es lo que pasó en el anterior capítulo, te recomiendo que le eches un vistazo. Nos encontramos actualmente en la ciudad de Nortalia debido a una información otorgada por el mayordomo Headcott, quien se entera a través de sus contactos de que Darius se encuentra aquí y, posiblemente, las piedras dracónicas. Al entrar en la ciudad podemos respirar la presencia del vandalismo y del caos que se extiende y reina por estos lares. Vamos, un lugar perfecto para ladrones, ya que no hay guardias y los ciudadanos se quedan pasivos ante los actos vandálicos. Somos bastantes buscados por esta zona, de hecho, tenemos nuestro propio cartel de "Se busca" colgado en la pared de la taberna. Todos nos miraban de una forma rara e intentaban alejarse de nosotros. En medio de la plaza nos estaban esperando un grupo bastante numeroso de los Zequoseth de Darius para, literalmente, darnos una paliza o incluso matarnos. Conseguimos sobrevivir a la primera oleada de ladrones, pero cada vez vienen más y más. De forma individual son bastante débiles, pero como dice Therion, a veces la cantidad puede superar a la calidad. Recibimos una ayuda inesperada de Headcott, quien nos ayuda a lidiar con estos ladrones y conseguimos crear una salida para nuestra escapatoria. Headcott posee unas habilidades extraordinarias para el combate y ya sospechábamos de que era más que un simple mayordomo. Le preguntamos a qué se dedicaba antes. Él nos confiesa que también fue un gran ladrón. Con esto que nos cuenta ahora comprendemos muchos detalles. Él fue quien preparó las trampas en la mansión de Rabus porque conocía la mente de los ladrones, y él fue quien nos puso el brazalete sin darnos cuenta. La razón por la cual dejó de ser un ladrón a un mayordomo fue que en su juventud pasó por una situación similar a la nuestra. De joven asaltó la propia mansión de Rabus, pero fue pillado por el padre de Cordelia. El padre le ofreció un pequeño trato. No le entregaba a las autoridades a cambio de que sirviese a su hija para toda la vida. No tuvo más remedio que aceptar, pero admitió que desde aquel día ganó mucho más de lo que perdió. Y no se encuentra arrepentido, al contrario, se encuentra orgulloso de servir a Cordelia. Una vez que conocemos la historia de este mayordomo, nos dirigimos directamente a la guarida de Darius. Y, como no, de nuevo nos disfrazamos de ladrón y entramos por el acceso principal en medio de todos los guardias. Un patrón repetitivo que ya hemos visto en todos los capítulos de Therion. La guarida no era tan grande como estábamos acostumbrados, así que llegar al final fue pan comido. Las dos piedras dracónicas que andábamos buscando estaban delante nuestras, muy bien almacenadas. Daba la sensación de que estaban distribuidas de esa forma para tender una trampa. Pero no, apareció Darius y entablamos una conversación con él. La razón de su traición fue por su manera de pensar, desconfiada y con la creencia férrea de que antes de ser traicionado, hay que traicionar para evitar así ser traicionados. Así ha vivido prácticamente toda su vida. Por culpa de él, la confianza de Therion en los demás se vio mermada, pero gracias a Headcott y a Cordelia, aprendió la importancia de confiar en los demás. Cordelia también sufrió una gran traición por parte de sus seres queridos, al ser una de las hijas más ricas de la ciudad. Todos querían su dinero y cuando vieron el momento de aprovecharse de ella, no dudaron ni un instante y la abandonaron. Pero ella nos enseña que, gracias a la traición, entendemos la verdadera razón de confiar en los demás. Volviendo a la historia actual, nos enfrentamos contra Darius. La batalla fue espectacular en el sentido de que se producían algunos diálogos entre él y Therion. La dificultad que tenía el boss a veces utilizaba una habilidad en el cual nos impedía usar los objetos durante el combate, pero esto se solucionaba cada vez que le generabas ruptura. Una vez que lo derrotamos, Darius huye y lo dejamos escapar. Nosotros recuperamos las dos piedras dracónicas y volvemos junto con Cordelia con el mayordomo Headcock. Mientras tanto, Darius se refugia en su cámara del tesoro, pero algo triste está a punto de empezar. Los propios secuaces de él se acercan y le apuñalan, dejándole muy grave y desangrándose. Al final, vivió toda su vida para evitar ser traicionado, y su muerte acaba en traición. Cordelia se pone muy contenta al ver que recuperamos las piedras dracónicas. Llega el momento en que nuestro trato finaliza, un trato que consistía en recuperar esas piedras para quitarnos el brazalete. Pero en realidad, el brazalete ya estaba abierto desde hace mucho tiempo. Una señal de que Therion lo hacía de forma voluntaria. No quiero alargar más esta historia, estoy seguro que este juego tendrá una segunda parte, ya que todas las historias no tienen un final definitivo. Tan solo nos quedan 3 capítulos más, así que si no te lo quieres perder, estate atento a mis próximos posts. Hasta aquí el reporte de WeirdPlay, nos vemos en el siguiente vídeo. Well played.